Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. ¿Es posible que a ustedes les interese también saber cómo se financian las escuelas oficiales y las escuelas de gestión privada? Ustedes tendrían que saber que las escuelas de gestión privada, algunas funcionan con la sola colaboración, con los aportes, con las cuotas obligatorias que ponen los papás, las familias, y que hay otras, la mayoría, que dependen del aporte que hace el Estado. Solamente la gestión privada consiste en la administración, en el control, en la enseñanza, pero tienen que estar financiadas por el Estado, porque se demuestra que esos alumnos tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos de recibir educación, sea de gestión del Estado o de gestión privada. Es un derecho constitucional y es un derecho legal que marcan todas las leyes y todas las constituciones nacional y de las provincias. Entonces, lo que suelen cobrar las escuelas primarias, que no son pagas por el Estado, lo mínimo, las que se encuentran, los que cobran menos, es 70 pesos por año. 70 pesos anuales es el mínimo que se cobra por el primer año de la primaria, cuando son chiquititos, con una sola maestra. Lo más caro que se cobra en la Argentina lo hace un colegio no católico, un colegio que es simplemente laico, el Northland de Olivos, y cobra 36.000 pesos por año por cada chico, 36.000 pesos por año por cada chico, cerca de 3.500 pesos por mes. Pero claro, tienen idiomas, tienen el viaje de fin de curso, el viaje a Europa, tienen desde caballos de polo hasta piletas climatizadas, es todo un mundo, comen adentro, tienen refrigerio, almuerzo, la familia lo entrega a la mañana y se desentiende, después la educación corre por cuenta de la escuela. El Northland es el colegio más caro que hay en la Argentina y cobra 36.000 pesos al año. El 47% de las escuelas de gestión privada de la capital federal y el 36% de las bonaerenses no reciben ningún tipo de subsidio. Fíjense que en capital federal casi la mitad de las escuelas no reciben subsidio. Se arreglan porque los padres pueden, quieren mantener la independencia, quieren tener programas especiales, tienen tradición de que allí van solamente algún grupo de gente. No son colegios populares que va todo el pueblo, colegios públicos, sino son colegios privados, reconocidos por el Estado, de gestión privada. El 63% de las escuelas primarias de gestión privada en todo el país son católicas. Miren qué cantidad, 63% en el país son católicas. Fijémonos entonces cómo se invierte en la Argentina el presupuesto en los colegios secundarios. Porque aquí, por ejemplo, en Río Colorado, está de moda escuchar, lo he escuchado varias veces, mire, yo no mando a mi chico a la escuela de comercio, a la escuela, al Instituto Martínez Subiría, porque es muy caro. ¿Caro de qué? Y caro porque a veces tiene que pagar, si puede, tiene que pagar transporte, porque el Estado se lo roba, no se lo paga. Caro porque tiene que comprar un libro, pero claro, también podría venir con una hojita. Caro porque usa un solo uniforme, una sola ropa, que muchas veces lo provee también el colegio, otros chicos lo donan, otras familias lo donan. es el lugar más barato en realidad de educación, donde menos se gasta, y sin embargo dicen que es caro. Fíjense ustedes que nosotros tenemos la suerte acá en Río Colorado de recibir el 100% del aporte del Estado. El Estado cumple con su deber, aunque los sueldos sean tan malos, pero son malos para todos los docentes de la provincia de Río Negro y en general del país, pero recibimos el 100% de los aportes del Estado. ¿Cómo es la situación en el país? El año pasado, cada alumno le salió al Estado, cada alumno del secundario de promedio en el país le salió al Estado argentino 1.700 pesos, 1.700 pesos por año, 1.700 pesos por año. En cambio, los colegios privados de promedio salieron 1.694 pesos. ¡Qué notable! 1.794. Y en las universidades, los alumnos del Estado no salen nada. Los alumnos privados de las universidades privadas de promedio, para terminar todo el estudio, salen 16 mil pesos de promedio por carrera. Y esto tenemos que ponerlo entre todos. Cada alumno que va a la universidad sale 16 mil pesos, con una situación injusta, que los que van a las universidades estatales no pagan nada, y los que van a las universidades, así lo estableció ya Frondizi, los que van a las universidades privadas tienen que pagar su cuota obligatoria para poder recibir enseñanza. Y más o menos el promedio que aportan en una carrera de 5 años, promedio, son 16 mil pesos. O sea que por año tienen que pagar 4, 5 mil pesos de aportes para poder estudiar. Lo ideal sería que el Estado también a los que son de familias pudientes, en general, el 80% de los alumnos de los colegios que pagaron el secundario van a las universidades estatales, el 80%. En las escuelas privadas pagaron cuotas y ahora que van a la universidad van gratis. Sería importante que sigan pagando y que entonces hagan todo un fondo permanente como para poder achicar el costo que tiene el Estado y poder construir mejores universidades, dotarlas de mejor instrumental, de mejores medios, mejor tecnología, subir un poco los sueldos a los docentes de las universidades que suelen ser muy bajos, un ayudante de cátedra, estos chicos nuestros que son ayudantes en Bahía Blanca cobran 80 pesos por las clases, por la ayudita que dan como alumnos adelantados, 80 pesos, 70 pesos, realmente no significa nada. Un alumno que ayuda en la docencia tendría que tener solucionado su problema, por lo menos que gane 200, 300 pesos que pueda vivir. Es dramático cómo cada vez menos chicos pueden permanecer en las universidades por los costos, no solo de la universidad, sino también de la pensión, de los viajes, de los apuntes, de la salud, etc. Entonces, yo quería nos pusiéramos de acuerdo en esto, que un alumno, para recibirse en una escuela secundaria paga, le sale al Estado 7.165 pesos. Ese es el promedio que sale un chico del secundario. Y un chico de la universidad sale 16 mil pesos en el privado. Casi la mitad sale cada alumno en el secundario de lo que sale uno en la universidad. ¿Cómo podemos tirar plata al aire sin controlar de que los chicos estudien? ¿Cómo podemos gastar 7.600 pesos en cada chico secundario y después no estudia, abandona, no le importa nada, nadie lo controla. ¿Cómo podemos tolerar en un país que tiene que administrar con cuidado sus recursos, estamos tan limitados de recursos, cómo podemos permitir que tiremos la plata de esta manera? En la provincia de Río Negro, hace 3 años, un alumno de la escuela estatal secundaria salía 110 pesos, hace 2 años, 3. Un alumno de la escuela de comercio le salía al Estado 69 pesos por la cantidad de alumnos, porque los cursos están completos, porque muchas veces el Estado tiene que atender cursos muy pequeñitos, tiene que atender escuelas muy de frontera, tiene que pagar sobresueldos por las distancias. Es comprensible, no es que el Estado rionegrino tire el dinero, pero le sale mucho más caro que lo de las escuelas de gestión privada. Más todavía las escuelas de gestión privada tienen que pagarse la luz, tienen que pagarse con la cuotita de cooperadora. Acá entre nosotros, todas las escuelas cobran cooperadora. Esta escuela también cobra cooperadora a los que pueden pagar, más aún, muchas veces es a los que quieren pagar cuando realmente en conciencia tendrían que colaborar para que sus hijos puedan tener calefacción, puedan tener luz, puedan tener un asiento, un pupitre digno, puedan tener una pared bien pintada, puedan tener techo en los patios y no que vivamos así medio a lo primitivo. Sería importante, todas las otras escuelas, las 18, las 346, las 256, todas cobran cooperadora y las escuelas secundarias también lo cobran. Lo que pasa es que los papás muchas veces no se hacen cargo del todo de las cooperadoras. Algunos papás ayudan, los demás no. Por eso nosotros que vivimos, que somos colegios absolutamente gratuitos, tan baratos, tan colaboradores entre nosotros, tan de prestarnos los libros, tan de ayudarnos, de tener fotocopiadora propia para que salga lo más barato posible, de tener biblioteca propia para que preste los libros, que compramos libros usados y los vamos prestando, los vamos transfiriendo para que todo el mundo pueda tener los elementos necesarios para estudiar, que no se ande paseando con una fotocopia suelta, que aprenda a manejar libros en la facultad, los van a tapar de libros y de apuntes, montón de apuntes. Entonces, nosotros que hacemos este esfuerzo, tendríamos que tener una ayuda especial del Estado de acuerdo al número de alumnos. Yo creo que la solución que hacen, por ejemplo, en Suiza, que a cada alumno le ponen un valor por el costo que tiene, y de ese valor se le paga al establecimiento, sea de gestión estatal, sea de gestión privada. Se le paga por igual, de acuerdo al número de alumnos, de acuerdo a los años de carrera que tiene, de estudio que tiene, de acuerdo a las necesidades que tiene, de acuerdo a la condición económica del alumno. Pero sería bueno que hiciéramos nosotros en la Argentina una democracia real, una democracia en la educación, que todos tengamos igualdad de oportunidades y no que algunos tengan oportunidades especiales, transporte gratis, todo gratis, rompen todo gratis, viven todo gratis y los demás tienen que ahorrar, que pagar 2 veces los impuestos. Entonces, este tema, que yo no sé si ustedes han podido seguirlo como lo estoy exponiendo, este tema es esencial a la democracia, la igualdad de los ciudadanos. No hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que para estudiar tienen que pagar, porque no exigen nada especial, sino exigen que se respeten simplemente su libertad de ser padres, su libertad de elegir el tipo de educación que ellos creen más conveniente. Y eso depende de los papás con los hijos menores. Y ese papá paga impuestos, entonces no se le puede cobrar 2 veces el impuesto, sino que el Estado tiene que distribuir el presupuesto educativo equitativamente, como para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. Es una injusticia que unos colegios tengan transporte y los otros no lo tengan. Es una injusticia que en unos colegios haya copa de leche y en otros colegios, donde los chicos también tienen hambre, no tengan refrigerio. Es una injusticia que a unos colegios se les financien todas las necesidades y a otros colegios cuyos alumnos son de la misma condición social, son de la misma comunidad, a ellos se los discrimine y no se los ayude de la misma manera. Tenemos que aprender a vivir en democracia, a avanzar, no declamar tanto la democracia, la educación, el derecho que tenemos todos, el que votemos todos libremente, el que elijamos, y después las autoridades se lavan las manos y nos abandonan. Es hora de que seamos un pueblo de gente adulta, de gente que se respeta en sus libertades, en sus derechos, en la igualdad de oportunidades, en la justa distribución del presupuesto. Es necesario que el Estado se ocupe sobre todo de los lugares más extremos, donde los... Pero que todos tengamos lo mínimo e indispensable que necesitamos para crecer en la educación.